Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos la vuelta 228 de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, la Red de Radios Independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires y FM de la Azotea, hoy cumpliendo 13 años. 13 años. Hace 12 años yo transmitía, hice 8 programas de Antena del Mundo. Allá en la azotea de la calle Salta, ¿no? Feliz en ese momento también, pero hoy muy feliz de haberme radicado en Mar del Plata y estar en esta radio haciendo La Otra Oreja. Y gracias a Carolina Harley en la operación técnica, ustedes los pueden escuchar. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos preparando unos mates para empezar La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Hay un grupo, una banda colombiana con varios años de antigüedad, varios discos a través de los cuales ha ido construyendo una identidad y un sonido muy propios, encuentran en la música el perfecto vehículo para transmitir los mensajes que este planeta necesita. Optimismo, espiritualidad, ancestralidad, respeto por la madre tierra, dignidad hacia la mujer y defensa por los derechos humanos son sus postulados. También defendiendo la selva y la ecología. En Colombia vamos a escuchar a Terciopelados, del disco Voces contra el Olvido, de Hijos México. Hijos de Tigre, a Terciopelados. De tigre, nacimos pintados con el odio y la guerra en la piel tatuados. Fuego y motosierra me sacude el recuerdo. Funeral en la tierra, enterraron. La ley del más fuerte y el que no que reviente. Lo sagrado murió, el sufragio enviénmelo. Hermano tigre, de la violencia seamos libres. Hermano gato, yo te amo, no te mato.

secretos de la nueva nación. Usando la palabra y la conciencia, callas la ciencia para llegar a tu creencia. Que suban las raíces que son profundas, que nos hablan un mundo antiguo. Son las flores que están contigo, solo si las quieres ver. Escuchando En la Otra Oreja. El premio Estrella de Mar al espectáculo de teatro marplatense es para Gregorio por Nachman. Porque estamos felices de estar vivos y de celebrar la lucha. Queremos contarle a toda la comunidad artística que nos visita que Mar del Plata está viviendo un vaciamiento cultural. Hace 42 años, mi viejo ganó el primer Estrella de Mar. Por él, por todos los actores desaparecidos, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Con orgullo y alegría, Radio de la Azotea celebra que el compañero Eduardo Nachman sea uno de los ganadores del Estrella de Mar 2017. Correcto, correcto. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Bueno, y en estas subversiones agradecemos el saludo de la azotea, que saludamos también en los 13 años. Avisamos que quedan 3 funciones, 2 lunes de febrero y el primer sábado de marzo. Esas son las funciones de Gregorio por Nachman. Y tenemos un aviso del estreno del documental Los Monstruos No Existen, el lunes 20 de febrero a las 17 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nos invitan al estreno del documental, el cual fue concebido como una herramienta de prevención y concientización para la comunidad respecto al abuso sexual infantil. Es una invitación que nos hace Fernando Lozada, compañero, amigo. Bueno, y tenemos otras subversiones. Así nos lo indica la pauta, ¿no? La cortina. Resulta que nos piden música de Serrat, pero también nos piden música de Cuba. Y bueno, aquí iba la subversión. Dice, no hago otra cosa que pensar en ti. Por halagarte, para que se sepa, tomé lápiz y papel y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí, que en un montón de palabras gastadas, no hago otra cosa que pensar en ti. Y no se me ocurre nada. Ahí, poné fuerte el volumen e invitar a bailar a tu compañero, a tu compañera,